Será la prisa, morirá, será la risa tan sincera. Poco me mira, pero hace que valga la pena. Iba a dedicarle alguna rima, pero a mi señorita, su amiga, se la llevo de prisa. Tan normal, pero tan diferente a otras. ¿Por qué será que no la saco de mi mente? Kimberly Hell, llaman hasta cuando llueve. Una dice que me quiere, la otra dice que me entiende. Yo, pensando en ella, perfume de canela. Enamorado por completo, soñando con verla. No se me quita, yo te quiero y sé que tú lo sabes, morenita. Es que eres tan bonita. Hey, Sara, me dijo que te olvidara. Yo inventé una historia de amor para que el mar te la contara. Y ahora me doy cuenta que la vida es tan extraña. Yo no quiero más enamorada. Confuso.